Le preguntaron a un loquito: Jorgito, ¿a dónde vas de vacaciones? Voy a ir al sol. ¿Pero te vas a quemar? No, porque voy de noche. Los loquitos son los cuerdos y los cuerdos locos son. Así es, señores, y así será. Escarabajo, que tocas acordeón. Escarabajo, que tocas acordeón. Profesor de los azares, profesor de los azares, compatriota de las estrellas, compatriota de las estrellas, son tus latidos del corazón, del corazón, del corazón. Escarabajo, que tocas acordeón. Escarabajo, que tocas acordeón. Líder de una manifestación, líder de una manifestación, en contra de las bombas nucleares, en contra de las bombas nucleares, en las Naciones Unidas, huevos a rojo. En las Naciones Unidas, huevos a rojo. Porque él decía que no solo son responsables quienes construyen las bombas, sino aquellos que dan las órdenes. Escarabajo, que tocas acordeón. Escarabajo, que tocas acordeón. Y el escarabajo, encadenado, fue a la cárcel, una fría prisión. Pero él sonreía con sus amigos. El maestro de las estrellas, el tordillo cimarrón y todos los personajes que aman la vida, que aman la esperanza y cantan a Dios. Tocaba canciones de alegría, tocaba armonías del amor. Escarabajo, escarabajo hermano, te felicito por tu coraje corazón, que arrojaste huevo a aquellos caraduras, que arrojaste huevo a aquellos que construyen las bombas, que arrojaste huevo, coraje, coraje, coraje hermano, escarabajo corazón. Y misteriosamente, la música de este acordeón se escuchaba simultáneamente en todos los países del mundo. Y bailaban los niños en las escuelas, los profesores, los maestros. En los hospitales los enfermos sonreían y algunos hasta se curaron. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio es el amor! y danzan las focas, las ballenas, los pinos, los prados, al ritmo del Jorgito, el escarabajo. ¡Qué huevitos! En las Naciones Unidas a todos los caraduras arrojó. Escarabajo, campeón, escarabajo, campeón, escarabajo, campeón.